Algunos lo llaman intenso a este amor desenfrenado, y tan solo pienso en llevarte de la mano. Y sé que tengo defectos, pero voy a ser tu él. Siempre voy a ser el que te lleve. El sillón al cuarto hasta que pidas agua. El que te desnuda y te toca el alma. Después de la guerra el que te da la calma soy yo. Y te amo así, sin techo, sin finales, sin limitación. Quiero darte mi vida, mi respiración. Será la mujer más amada del país mientras exista yo. Y te amo así, sin techo, ni finales, sin limitación. Quiero darte mi vida, mi respiración. Será la mujer más amada del país si es que existo yo. No sé si me falta tu piel, o tal vez una noche de luna me dejes de querer. Seguro desesperaría, aunque no va a suceder. Si nuestro amor es tan fuerte, el que te desnuda y te toca el alma. Después de la guerra el que te da la calma soy yo.